tardes. Sean todos bienvenidos a este escenario de las voces. Aquí estamos en la 99.9, la Estación del Sur, para compartir con todos ustedes este programita llamado El Escenario de las Voces. Aquí estaremos hasta la hora 16. Contentos, como siempre, de estar aquí. Saludamos a toda la gente que nos está acompañando, a nuestro productor y a nuestras dos compañeras. Muy buenas. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, después de tanto tiempo para mí. Ya hace un montón que no venía. Hacía mucho, sí. ¿Una semana? Más o menos. No, más. No sé más porque el miércoles pasado hubo censo, así que no vino nadie. Exacto. Desde el lunes de la semana pasada, el más de una tampoco. Semana. Tampoco, sí. Un montón. Un montón, sí. Bueno, en fin. Está bien, ¿ustedes? Bien, bien, todo bien, acá estamos. Más tranquilitos que ayer, esperemos, más relajados. Usted se vino rojo. Sí. Rojo. Sí, con muchas ganas. Revolucionaria. Sí, en realidad sí, pero es más de un club que usted conoce. Por las tonalidades. Patronato. Sí, también. ¿Rojo Patronato? Rojo y negro, precisamente. Ah, bueno. Sí. Va bien. Va bien. Por eso le estoy haciendo mucho honor a Patronato el día de hoy. Bueno, este maldito color, digo. Calor. ¿Cómo los trata? Yo de día. Horrible, ya hay mosquitos, ya es una cosa desagradable. Sigo sosteniendo lo de ayer, me quiero ir a Canadá. Tendrían que exiliar los mosquitos. Sí, o exiliarnos nosotros. Como decíamos ayer, Montreal es nuestro destino. Su destino. En eso sí, no generalice. Ajá. No sé la compañera Joana, pero en todo caso, por mi parte, es su destino. Bueno, ¿usted no le gustaría Montreal? Sí, yo quiero un lugar donde no haya mosquitos y humedad. Claro, ahí está. Montreal es ideal. Bueno. Pero sí. No necesite irse al frío para que no haya ni mosquito ni humedad. Claro, es verdad. Puede ser un calor seco. Bueno, lo discutimos después fuera del aire. Después vemos a dónde va la próxima. Claro. Bueno, ¿todos bien ahí del otro lado? ¿Todos contentos, felices, alegres? La dicha, ¿cómo los trata la dicha? ¿Los acompaña? ¿La dicha es una cosa alegre o no? Según Freud, no. Freud me hablaba en su libro El Malestar en la Cultura. Uh-huh. No, decía que no existía la dicha. Claro. Directamente. Para él ya estaba todo mal de entrada. Sí. Y bueno, el hombre es hombre, vio. Uh-huh. ¿Es bueno o malo por naturaleza? Qué pregunta filosófica que no se va a poder responder nunca. No, sí, la verdad que no. No. No, porque nosotros ya somos animales sociales. Uh-huh. O sea, ¿cómo hacemos para retrotraernos a ese estado previo, ese llamado estado de naturaleza? Ya está, es imposible, ya nacemos en un estado, en una sociedad. Uh-huh. No sabemos cuándo empezamos a existir. Así. Claro, no sabemos nada. Así que preguntarse si es bueno o malo por naturaleza, qué sé yo. ¿Qué es eso? Uh-huh. ¿Alguno vivió de todos los filósofos que lo discuten ahí? No. Uh-huh. Ya piensan como seres sociales igualmente. ¿Qué sé yo? Si nació bueno o malo, si el Estado los corrompió, o si realmente ya era malo, o si era bueno, y la sociedad misma lo fue llevando al egoísmo y a todas esas cosas. Pero también tiene hay que considerar el hecho mismo de la procreación, porque en muchos casos también está cuando un bebé no lo desean, ¿cómo ese mundo o él se va a relacionar con el mundo? O sea, dado que no va a tener determinados sentimientos que pueden llegar a colaborar con su bondad o no. O sea, que sí. Se le suma más todavía. Sí, el contexto en el que nace cada niño, dice uh-huh. usted. Y sí, todo influye, en definitiva. No se sabe en estado de naturaleza si es bueno o malo. ¿Qué sé yo si es bueno o malo? No sé. Uh-huh. Si alguien lo sabe, publica un libro ahí porque la repega, se llena de guita. Si alguien la sabe. Lo que pasa es que actualmente lo que más se puede llegar a ver Es que es malo por naturaleza. Y es un bajón. No, no sé. No. Lo que pensaba es que igual, por más que no se tenga la respuesta, o sea, se va construyendo a partir de supuestos. Sí. De que si es bueno o malo. Y el tema es que no debería dejar de hacerse ese tipo de preguntas por el hecho de que en base a eso se construyen disciplinas, se construye la educación, se construyen las reglas sociales, de acuerdo a lo que se considera bueno o malo, suponiendo que hay un bueno y un malo. Eso es una consideración tema. De lo que se puede o no hacer. Y qué es bueno y qué es malo, entonces. Claro, por eso. Pero por más que no se tenga respuestas, de acuerdo a los supuestos de esas respuestas, es que se hacen las cosas. Claro, pero así se construye cosas siempre en un supuesto. Claro, seguro, sí. Entonces es un quilombo bárbaro, compañero. Claro, pero nosotros vivimos dentro de esos supuestos. Claro, vivimos, somos un supuesto, nosotros mismos somos un supuesto. Claro, o sea, ¿estamos vivos realmente? Pero usted no está hablando de algo específico, o sea, es una persona. Y esa persona tiene un montón de variantes en sí misma. Ante eso no puede decir a ciencia cierta es o no es. No. Súmele la cantidad de relaciones, la cantidad de creencias que esa misma persona tiene y la misma contradicción que implica. No va a tener una ciencia cierta nunca. ¿Qué es eso? Hay quienes dicen que cuanto más se acerca ahora el hombre a la naturaleza, más bueno es. Cuanto más cerca está. Y que la sociedad, la ciudad, la organización, coincido, el contacto con otros hombres te vuelve malo, sí, egoísta, competitivo y todas esas cosas. Pero seguro también conoce gente que vive más cerca de la naturaleza y también son unos cagadores bárbaros. ¿Qué sé yo? No descubre la naturaleza. Está rodeado de naturaleza, pero no la ve. No, claro, la tal siente. Cual, ve otra cosa. Claro. No, o sea, está en relación con la naturaleza. La ve productivamente. Claro, exacto. No me acuerdo de un texto de quién. No sé si era de Galeano o de otro. Que decía, donde uno ve un árbol, uno ve un árbol. Otro ve, qué sé yo, una forma de hacer madera. Uh-huh. Claro. ¿Me entiendes? Y así con cada cosa en la naturaleza, sí, cada uno ve cosas distintas. Entonces, por más que estés rodeado, si vos, esta frase que es buenísima, que no me acuerdo cómo era ni tampoco de quién. Ay, venimos, no me acuerdo de nada, pero la belleza está en los ojos de quien la mira, no la belleza en sí. Podemos estar 3-4 personas viendo un árbol y uno ve una cosa bella en ese árbol y el otro no ve nada, no ve el árbol, está viendo. Sí, lo que te incentiva también a tomar tu camino, a las señales que vos tomás para decir, bueno, voy para acá o para allá. Y tenía justamente del artista que voy a hablar hoy en la efeméride, que es un pintor, Henri Matisse, ya se los voy diciendo. Ajá, que Matisse tiene una frase que dice, siempre hay flores para el que desea verlas. Uh-huh. Tiene que ver con esto. Tal cual, de eso se trata. Entonces, ¿en qué quedamos, muchachos? ¿Entendemos nada? Bueno, le damos a todos la bienvenida a este escenario de las voces. Aquí entonces estaremos hasta las 4 de la tarde. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. Once a tall stranger I suddenly see. He's dressed in a silver sparked glittering gown, and his golden beard flows nearly down to the ground. Tenemos también un blogspot que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Nothing to say, nothing to hear, nothing to see. Each sensation makes a note in my symphony. Tenemos un correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com. Este programa también se retransmite por una radio virtual que es www.radiowalden.com.ar. Y este programa se está retransmitiendo ahora mismo, en vivo y en directo, por internet.

Le mandamos entonces saludos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripag, Neumancar, Brac, Urushima, a todos. Muchísimas gracias por seguir apoyando este escenario de las voces. Aquí estaremos hasta la hora 16 al 462-2124, al 156-70-76-44, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Los seguimos invitando a un par de actividades. Sí, primero, los invita a usted al viernes este. Yo lo invito este viernes. No, ese vamos no a hacer es. Todo el quilombo gacetillo. La cronología de los viernes va a ser esto. Viernes. Este viernes, el personaje de la ciudad de Rosario. Póngale más pila. Usted dice arte rosarino. Usted dice humor rosarino. Sí. Usted dice bizarreada rosarina. Usted está diciendo Eddie Morales. Eddie Morales y su mayordomo Bernardo se van a presentar en su casa, podríamos sí. decir ya, que es Sabina, calle San Martín 1451. Se van a presentar este viernes 5 de noviembre a la hora 22. Nosotros tenemos muchas entradas gratis que pueden pasar a retirar por aquí, por Pueyrredón 5609. Vienen y dicen, hey, somos 5, queremos ir a ver a Eddie Morales. Listo. Se llevan 50 entradas. Vayan con la escuela. Claro. Con el curso. Si usted quiere llevar su curso, lleva sí. su curso a ver a Eddie Morales. Viene acá al escenario a buscar las entradas. ¿Les muy parece? Bien. Otra cosa que se está realizando. Ajá. En realidad no es una cosa, es un encuentro, ah. es un festival. ¿De qué? De cine. Ah. Llamado Festival de Cine Under 2010, aquí en la ciudad de Rosario. Bueno, un festival de cine Under, no tenemos muchas más novedades. Si quieren consultar la programación, la grilla, lo pueden hacer en cineanderrosario.blogspot.com. Ahí pueden ver toda la programación de este festival que comenzó el sábado 30 de octubre y termina este domingo 7 de noviembre. Las... En la página del Cairo también. En la página del Cairo sí, también. Sí, bueno, sí. Porque el Cairo junto a el Café de la Flor y Planeta X. Planeta X son es una de las sedes. Uh-huh. Y el corto de Marcos, que es quien nos dejaba la gacetilla, que se llama El fin de la epidemia, un corto sin vueltas, se va a estar presentando este sábado 6 de noviembre a las 22:30 en la Sala del Cairo. Para este, igual aparte del de Marcos, va a haber otros cortos. Uh-huh. Y para este día y para cualquiera de los otros días que ustedes quieran ir, la entrada les decimos que es libre y gratuita. Por lo que veía, alrededor de las 7 de la tarde empezaban las proyecciones. Ah, mira. Uh-huh. Bueno. Buen horario. Sí. Durará hasta. Hay cortos. Digo que hay cortos uh-huh. y también hay algunos mediometrajes y algunas pelis. Uh-huh. Nos contaba Marcos. Claro. No, bueno. ¿Se van a quedar claro. a la calle? Claro. Habría bueno, que ir a verlo. Eso es todo lo que tienen para decir. Y después comentamos. Estoy solo, pájaro, ¿vio? No me ayuda. No me colabora. Pobrecito, creí que iba a decir algo más, por eso me quedé callada. Claro, no, yo todo lo que tenía que decir era eso. Bueno, ¿y quiere que le cuente otra gacetilla en todo cuente, caso? Cuénteme. Bueno, esta es para el viernes. ¡Cuénteme! Estoy re emocionado. No mienta tanto, tampoco es para tanto. Cuente, cuente, cuente. ¿Qué? Cuente. ¿Qué? Cuente. Sí. El viernes 12 de noviembre. O sea. Este viernes no, sino el otro. Uh-huh. Hay una fiesta y lo que busca sí hacer es que sea todo terror hot. Terror hot, esa cosa de teatrero, es únicamente cosa de teatrero, boludez de teatrero esa. Y sí, pero ¿y quién lo organiza? Y el cuartel del profesorado. Y claro, ya cuenta, son boludeces de los teatreros. Qué y cosa. Bueno, ya lo que pasa es que ya están terminando la carrera y tienen que disfrutar, tienen que... ¿Por qué tienen...? Si usted forma parte de todo eso. Porque yo soy vocera. No. Usted está en la organización. No. Sí. Tenemos, cambiemos él. No, la persona. tienen. No, yo no me hago del terror hot, yo no me hago cargo. ¿Pero usted va a ir disfrazada? No sé, yo sé que voy a ir. O sea, ahí sí tengo que ir. La gente que se quiera anotar en su listita que hablábamos ayer puede ir el viernes y anotarse. No, no, dejé la listita. Era joda de ayer nada más. Ah, quedó ahí la joda. Sí. Aburrido, qué aburrido. Y bueno, haga usted listita. No, por favor. No tiene gracia. Y bueno, pero no, era, digamos, una bromita de ayer. No gana nadie porque está en cero, en blanco. Como ese chiste que me contaron una vez, ¿qué significa una hoja en blanco? Y cuente. La lista de derechos de las mujeres, me decían. Ah. Ríanse, que está buenísimo. Un chiste. Claro, sí. Claro. Ay, mire usted, wow. Qué bueno. Mejor le sigo contando que la fiesta se va a estar llevando a cabo el viernes 12 de noviembre en el bar Deep Inside, que queda en Mitre al 500. Esos nombres que le ponen a los bares también. Sí. ¿Qué significa eso? Bien adentro. Bien adentro significa. Sí. Profundo. También, por eso. En lo profundo. Ya estoy. No, está inventando. Entiendo, está poniendo arte, algo que no lo tiene. Está poniendo poesía, algo que no. Mira, no, sería así. Algo así. Y le cuento que la fiesta tiene un costo de 15 pesos la anticipada y empieza más o menos a las 0 horas. Usted dice anticipada, ¿y dónde saca la gente la anticipada? Bueno, bien, nos mandan un mensaje y nos dicen para que en todo caso los anotemos para la anticipada. Y si no, pueden pasar por Porredón 5609 y ahí vamos a estar teniéndolas, pero ya más cerca de, póngale, el viernes de esta semana o el lunes de la que viene. La semana que viene. Bueno, venga la semana que viene. Ahí está. Entonces usted no sabe si se va a disfrazar de terror hot. No sé. Yo ya dije, de terror doy seguro. Ajá. Lo de hot no habría que verlo. Bueno, acá con Joana le comento que la compañera ayer también la comprometió a usted que se iba a disfrazar. Ah, no, ¿sí? Yo dije que podría disfrazarse. Sí. Que usted es el único amargo que no se disfraza. No, yo no estoy para esas cosas. Estoy para cosas más importantes. Su religión se lo impide. Si no me lo permite. ¿Usted no se va a disfrazar? Recién me entero de que está la fe. Hay que meditarlo. Hay que pensarlo un poco, sí. ¿Sí? No es algo de tomar así a los apurones una decisión. Pero, aparte, lo feo de... a mí lo que yo me di cuenta de que lo que me causaba fea impresión de los disfraces es que siempre hay lugares donde uno va a buscar los disfraces. Y siempre son horribles. Sí. Entonces lo bueno de esas cosas es si uno tiene un poco de creatividad, que se le invente, que se haga con retazo y cosas así unas... No sé, que arme algo. Porque claro, si no, no tiene gracia. Las máscaras esas que venden son re feas. Claro, cualquiera va, pone una moneda y se compra una máscara. ¿Cuál es la onda? Claro. Ahí está un poco de... ¿Y a usted le gusta disfrazarse? Yo no dije que lo iba a hacer. Yo dije que lo pueden hacer. ¿Pero le gusta disfrazarse? ¿Usted se ha disfrazado? En general no, pero no sé. No. No. No, en general no suelo. No. No, no acostumbra salir a baile de disfraces y esas cosas. No. No. Bueno, ¿qué...? No, me acordaba de que cuando uno es chiquito siempre se disfraza, y ahí sí me gustaba. No, yo ni de chiquitito. ¿No? Ah, bueno, yo de chiquita sí, pero ya de grande no. Claro. Y a uno va creciendo y va teniendo más tabúes, más prejuicios, no sé de qué, pero se pone más serio. Hay que ver también qué se pone. Cuando uno es chiquito se resulta tierno verlo con cosas en la cabeza, con firulete. Cuando es más grande... No, sí, ve que no tienen nada en la cabeza directamente. Claro. Algunos que algunas personas que le queda bien por más firulete que tenga. ¿Qué cosa, no tener nada en la cabeza? No, los firuletes o digamos que no se vista de modo habitual. Al Fede le quedaba bien, me acuerdo, en un baile de disfraces que lo vimos. Ah, al Fede. Sí. Fede le queda bien los disfraces. Disfraces, Fede, ya le dijimos, de terror hot. Esperemos que sí. Que se anime. Aparte porque era uno de los que no se iba a disfrazar y al final se disfrazó y estuvo buenísimo. Uh-huh. Y está bueno, pero porque obviamente uno muchas veces, como hablábamos, de esto de que tiene que estar igual que el resto. Uh-huh. Entonces por ahí tiene ganas de ponerse determinadas cosas y dice, no, porque voy a llamar la atención. Pero si te gusta y si lo luce, está bueno que se dé la posibilidad. De llamar la atención. No, de usar lo que se le canta el traste. Algunos parecen que son disfraces, pero en realidad la persona no considera disfraces. Claro. Cada vez es otra. Claro. Lo veo que te disfrazaste. Yo no me disfrazé. Claro. Soy así, mi mamá me hizo así. Pobre mamá. Pero ya ahora cambiando totalmente de tema, le cuento que el programa en el cual está el pájaro, en realidad el programa del pájaro, alrededor de medianoche, está presentando jazz en vivo en Pichuco Bar el 19 y el 20 de noviembre. El 19 de noviembre a las 10:30 de la noche se va a estar presentando Out of Beat con Agustín Mataruco, Gaby Sena y Lolo Rizzo. Y el sábado 20 de noviembre, también a las 10:30 de la noche, se presentan los Dodecafónicos con Tito Méndez, Willy Street y Gabriel Sadro. Para cada noche el costo de la entrada es de 20 pesos. Una aclaración que hay que hacer, que Pichuco Bar queda en Sarmiento 348, por las dudas para alguien que no lo conozca. Uh-huh. Sarmiento y Tucumán. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quiere que le lea una cartita? ¿Ah, tiene carta? Sí. Bueno. Si no tiene ninguna otra gacetilla, yo le leo una cartita. No tengo más nada. No, yo tampoco. Nadie tiene nada. Bueno, no tenemos nada, compañero. Oh. No somos nada. Eso sí, pero bueno. Diga, ¿qué carta de quién a quién? Romántica, revolucionaria. No. Romántica y revolucionaria al mismo tiempo. En este revolucionariamente caso... romántica. Románticamente revolucionaria. No, no. En este caso la carta que le voy a leer es una carta, si no me equivoco, ya la hemos leído en otra oportunidad, si no fue acá, fue en La Flor en Jaque, que Kurt Cobain le escribía a Courtney Love y a Francis. La famosísima carta de despedida de Kurt Cobain antes de su suicidio. Esa misma. Para aquellos que no saben, Kurt Cobain, a los 27 años y con un disparo de escopeta en la cabeza, se mata. Y él, digamos, estuvo, si se quiere, fue la cabeza de la banda Nirvana, que llevó al grunge, de los círculos alternativos, a los grandes escenarios. También le cuento que Kurt Cobain, con una personalidad ajena al cinismo, nunca pudo o quiso conciliar al personaje del rock rebelde con las luminarias del Star System. Siempre tuvo problemas con el tema de la fama. Como que por ahí no le gustaba. Nunca se llevó bien con la fama, entonces como que estaba escindido en dos. Y siempre fue algo que le hizo mucho mal. Que le influyó mucho a él, o sea, el tema de la fama. Se dice que esta es la carta que apareció junto a su cadáver y que iba dirigida a su mujer, la cantante Courtney Love, y a la única hija de ellos, que es Francis Bean. Y entonces él dice así, para Buda. Todo lo que me enseñaron en los cursos de punk rock que he ido siguen siendo a lo largo de los años, desde mi primer contacto, digamos, con la ética de la independencia y la vinculación con mi entorno, ha resultado cierto. Hace ya demasiado tiempo que no me emociono, ni escuchando, ni creando música, ni tampoco escribiéndola, ni siquiera haciendo rock and roll. Me siento increíblemente culpable. Por ejemplo, cuando se apagan las luces antes del concierto y se oyen los gritos del público, a mí no me afectan tal como afectaban a Freddie Mercury, a quien parecía encantarle que el público le amase y adorase, lo cual admiro y envidio muchísimo. De hecho, no os puedo negar a ninguno de vosotros. Simplemente no sería justo ni para mí simular que me lo estoy pasando 100%, bien sería el peor crimen que me pudiese imaginar. A veces tengo la sensación de que tendría que fichar antes de subir al escenario. Lo he intentado todo para que eso no ocurriese. No puedo soportar la idea de que Francis se convierta en una rockera siniestra, miserable y autodestructiva, como en lo que me he convertido yo. Lo tengo todo, todo, y lo aprecio, pero desde los 7 años odio a la gente en general. Solo porque parece que a la gente resulta fácil relacionarse y ser comprensiva. ¡Comprensiva! Solo porque amo y me compadezco demasiado de la gente. Gracias a todos, desde lo más profundo de mi estómago nauseabundo, por vuestras cartas y vuestro interés durante los últimos años. Soy una criatura voluble y lunática. Si se me ha acabado la pasión, recuerden que es mejor quemarse que apagarse lentamente. Paz, amor y comprensión. Kurt. Bien, ahí está entonces la famosa carta de Kurt Cobain. No la había escuchado. ¿Usted no la había escuchado nunca? No, ni leído. Ni leído, ahí está. ¿Le gustó? Me impresionó, sí. Uh-huh. Bueno, muy linda carta de Kurt Cobain que se suicidó, bueno, el Club de los 27. Uh-huh. Jimi Hendrix, Janis Joplin, la otra J. Sammy Jim. Y Jim Morrison. Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, todos con 27. Me está faltando otro más. Me parece que había también ahí con los 27. ¿No? Drake era un poquito más chico. Sí. Lo que a mí me sigue llamando muchísimo la atención es cuando él dice, ya hace demasiado tiempo que no me emociono. O sea, que ni siquiera con cosas propias como ha sido crear o, digamos, hacer música. Qué garrón y con 27 años encima. Uh-huh. Bueno, caras pensativas que hay. Sí, me quedaba pensando en el toque personal o la vida que le ponen los músicos, cómo se nota en cada uno, cómo lo va llevando y, a ver, vendría a ser, la música llena todo lo que es esa persona, entonces desde el momento en que ya lo dejan de sentir o que cambia eso, cambia la vida, o sea, y si no hay vida en la música, no hay vida en nada. Uh-huh. Y por otro lado, cómo con la transformación de la vida va cambiando también la música. No sé. Y si la música que se hace también depende de los momentos que uno va atravesando en su propia vida, supongo. Sí, y ahí está la diferencia en si la vida, si la música es parte de tu vida o si la vida es parte de la música, que tu vida es la música. No sé. Uh-huh. Bueno, ahí estaba entonces la cartita de Kurt Cobain a esta controvertida Courtney Love y su hija Francis. Nosotros continuamos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44, haciendo este escenario. Recuerden, si quieren entradas para Eddie, pueden pasar durante este programa aquí por Pueyrredón 5609 a retirarlas. ¿Sí? Bueno, vamos a ir a la música ya y a la tanda. Sí, vamos a escuchar. Ayer nos íbamos, el Pelado Verdadero nos había pedido la canción Brasil o Acuarela de Brasil, cantada por Gal Costa. Y vamos a aprovechar a pasar otro temita. ¿Otra vez el tema de Gal Costa? ¿Estuvimos ayer todo el día con Gal Costa? No. No, no, en este caso creo que quien lo canta es María Creusa. Son dos mujeres. Y la canción es Más que Nada. Más que Nada. Y la, pero esa es otra canción aparte. Claro, es otra parte. Por eso, vamos a pasarle el que le debíamos al Pelado de Gal Costa. Y ven, y ya que estamos con Brasil, así, calurosas, así, tropicales. Por eso, así, medio cachongón y pachanguero. Sí. A mover las cachas, entonces, ¿son temas para mover las cachas? Sí, sí, sí. Muy bien, a mover las cachas, muchachos. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos, o Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar, o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, pra mim, pra mim. Cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Brasil, pra mim, deixa cantar de novo o trovador, Americória, luz da lua, toda a canção do meu amor. Play this song now. It's called If I Needed You. This was recorded by Doc Watson. It really blew my mind, you know. And it's been recorded by the Dillards, don't you? Loop and Lil were parakeets. If I needed you,

to serve somebody. Serve somebody. You're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Bien, aquí estamos de regreso para hacer la segunda parte de este escenario de las voces aquí en la 99.9 del dial, en la Estación del Sur. También salimos por www.radiowalden.com.ar. Salimos también en el www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Estamos saliendo también ahora en internet. ¿En dónde? ¿Qué dirección? www.justin.tv/FM Estación del Sur. Muy bien, escuchábamos, no pudimos escuchar lo que queríamos, problemas técnicos nuevamente, no pudimos escuchar los temas de Gal Costa y el de María Creus. Así que tuvimos problemas, muchachos, así que Google salió del paso, pusimos If I Needed You de Tony Van Zandt, el tema de Cazú se lo había pedido en la otra oportunidad del pelado, es lo que pudimos hacer pelado. Después sonaba B.B. King y Bob Dylan. Recuerden, si quieren entradas para Eddie, las pasan a retirar por aquí, por Pueyrredón 5609. Ahora, como todo miércoles, estamos en el bloque de cine, el séptimo arte. Sí, así es. Y en este caso, había vuelto a ver una película, digamos, inglesa ella, bueno, en realidad estadounidense, más allá de su director, que me sigue llamando la atención poderosamente y que es Y la banda siguió tocando. Por las dudas, para quien no sepa, esta es una película del director Roger Spottiswoode y es del año 1993. Y la temática fundamental de esta película es, si se quiere, una cronología o una visión de cómo surge toda la problemática del SIDA en Estados Unidos. Muy bien, ¿cómo era el nombre del director? Roger Spottiswoode. No, después hizo películas y antes también bastante pedorronas ellas. Yo esta no la vi tampoco. ¿No la vio? No. No soy parámetro para preguntar determinadas películas que son clásicos. No, las vi muchísimas. No, en este caso, son no, en cuanto a las actuaciones, para a mí son impresionantes. O sea, ya de por sí, muchos de los actores, qué sé yo, está Matthew Modine, después le puedo decir un montón, Alan Alda, Patrick Bauja. No conozco a ninguno de los que por eso, ahora. Si quieres, o sea, le puedo seguir nombrando. Está también Richard Gere, que bueno, esa es la actuación que menos me gusta. Pero, claro, pero muchos otros grandes actores, es impresionante cómo llevan a cabo la película. Si usted me dice en cuanto a, qué sé yo, cuestiones técnicas, está muy bien cuidada la historia, está muy bien hecha, sin... por hay momentos en los cuales son medio inevitables, pero sin esa cuestión de golpes bajos constantes de hacerlo sentir mal, sino que con un tinte documental bastante importante. ¿Iba a decir algo? No, lo estoy escuchando atentamente. No digo nada, porque por ahí cuando digo algo me dice para decir ajá, sí, no diga nada, bueno, no digo nada. No, por supuesto, usted puede decir lo que quiera. Estoy inhibido ahora. Pobrecito. No sé, desiníbase. Ajá. Bueno. Sí. El personaje de Matthew Modine, que es el doctor Don Francis, si te quieres, uno de los personajes principales y quien es el que está más encargado de toda la parte de la investigación en cuanto a lo que es las características de la enfermedad en sí. Sí. Está situado todo en la época donde se empieza a descubrir el tema del SIDA. En este caso, son los años 80, pero hay parte de lo que narra la película, que es lo que después también se consideró, si se quiere, base en lo que es la enfermedad, que son los años 76, porque había un surgimiento de lo que es la fiebre del ébola en África, donde precisamente el personaje de Don Francis había estado trabajando. ¿Qué tienen la culpa los africanos ahora? No. Lo que pasa es que hay una relación entre las características que tenía la enfermedad en ese, o sea, que tiene la enfermedad, con características de la enfermedad de la fiebre del ébola. Ajá. Entonces, a raíz de eso es que lo llaman a él y que supuestamente se dice que era una mutación. Después empiezan a descubrir que no, que lo que en realidad es hoy en día considerado el SIDA era un una conjunción de varias enfermedades, pero que no era ninguna a la vez. Uh-huh. O sea, tenía, qué sé yo, características de la hepatitis B, de la fiebre del ébola y de otras más, pero que a su vez no era ninguna de todas ellas. ¿Entiende? Entonces, sí. A partir de esto, pero, es que... Sí, pero ¿cómo es lo del SIDA? Ahí no se puede descubrir todavía qué es, cómo se lo combate, de dónde viene. ¿Se sabe? ¿Se sabe y no lo quieren decir? ¿Qué hay atrás de todo esto? Bueno, en cuanto a lo que es el SIDA, se sabe que es un retrovirus que se transmite por sangre y que en su momento se decía que era el mal gay o que era la... Sí, lo que los putos trajeron el SIDA, sí, burdamente. En su momento decían que era la fiebre rosa, o sea, ajá, cuando surge todo esto. Obviamente, en un primer momento se vio que era en la población gay por también... el tipo de contacto, o sea, que no eran parejas estables, y sumado a eso que por sexo anal, se contagiaba con más rapidez. Ajá. Claro. Por eso era más evidente. Pero el tema es que es por transmisión, ya sea sexual o, digamos, todo lo que esté relacionado con la sangre. Si hay alguien que está infectado, porque encima no es que te tienes SIDA derecho. Tiene primero el virus, claro, y después... se desencadena la enfermedad. Sí. ¿Pero qué estamos hablando acá? ¿De cine o de la película? Me perdí. ¿Un bloque de medicina o de cine? No, porque usted me preguntaba del tema del virus. Claro, está bien. Y supuestamente esto yo no... Se dice que la plata para lo que es el cóctel de... para curarla, o mejor dicho, para que no se siga propagando, la plata para las pastillas está. O sea, lo que es el cóctel de 3 pastillas que le dan a los enfermos. Sí. Pero obviamente, como todo esto no está regulado en muchos casos, siempre el costo para pagárselo uno particular, o que a veces no sabe, es muchísimo más caro, cuando en realidad se puede dar y es muy fácil hacerlo como para que no siga la gente tan enferma. Pero no se cura. No. Por lo pronto... en su momento, que también es un planteo que se veía en la película, y además porque en este caso la película está basado en un libro, espéreme que yo le voy a decir el nombre del chico, se me perdió, que es, que él escribió el libro y la banda siguió tocando, entonces a raíz de esto es que se hace la película, se basa la película, y es en Roddy Stiles. Es un escritor, un periodista estadounidense que es quien hace, toda la investigación. Ajá. Y lleva, si se quiere, es uno de los primeros que habla de la enfermedad de SIDA. porque en Estados Unidos, que es una de las cuestiones que es muy notoria, a raíz de la muerte de Rock Hudson, un actor que era digamos era muy conocido de los Reagan, que él dice que tiene SIDA y que muere de esta enfermedad, es que empieza a hablarse de SIDA. Antes, y que esto lo deja muy en evidencia Roddy, es que no se hablaba en los medios y no querían hablar de muertes de homosexuales. Entonces, en la investigación que él hace del libro y que es lo que se basa la película, deja en claro toda esta problemática. Cuento también que esta película, que es del año 93, se considera una de las películas... ¿Del año 93? Sí. Una de las películas que mejor trata esta cuestión de la temática del SIDA, y donde las actuaciones, según dicen, tiene una estructura coral en la que se luce el elenco. Porque cada uno de los protagonistas en su momento puede lucirse, y la verdad que hacen que la película sea muy muy entretenida y sin que a uno le generen esta cuestión de golpes bajos constantemente. Le cuento que esta película fue pensada para televisión y, digamos, buscaba contar la historia más o menos a partir de los años 80, y en la cual muchas de las estrellas o, digamos, de los grandes actores que participaron en la película estaban muy interesados de poder ser partícipes, dado que eran una de las primeros acercamientos con respecto a este tema, claro. Ha quedado como ícono la película, también por cómo lo fue contando y porque, si se quiere, también tiene una parte documental bastante importante en el hecho de que siempre los personajes y durante toda la película se preguntaban tres cosas que hasta ese momento todavía era fundamental preguntarse acerca del SIDA, que era: ¿qué sabemos, qué pensamos y qué podemos probar? En cuanto a lo que decía, digamos, en este libro, y la banda siguió tocando, que lo decía Randy Steele, hay un textito de él que dice: la gente se moría y nadie le prestaba atención, porque a los medios de comunicación de masas no les gustaba cubrir historias de homosexuales y les espantaba particularmente las cuestiones relativas a la sexualidad gay. Los periódicos y la televisión evitaron polemizar sobre la enfermedad durante mucho tiempo, hasta que el toque de muertos fue demasiado estridente para ignorarlo, y las víctimas dejaron de ser solo marginados. Pero de pronto, en el verano de 1985, cuando se diagnosticó la enfermedad a una estrella de cine y los periódicos no pudieron evitar hablar de ella, la epidemia del SIDA se hizo palpable y la amenaza asombró por todas partes. Lo más significativo fue que se vislumbró por primera vez que aquella extraña palabra iba a formar parte del futuro para siempre. Hay una relación que se hace en un momento de la película con el juego el Pac-Man. O sea, a mí me llamaba la atención por esto, que uno muchas veces no sabe de qué se tratan determinadas cosas. Entonces la explicación había venido de parte de este juego, y que también yo lo veía en cuanto a lo que eran, si se quiere, los adelantos tecnológicos de ese momento. Que es como que ha quedado un ícono de determinadas épocas, y el juego del Pac-Man era uno de ellos. Entonces también el recurso de explicarlo mediante este juego. Mediante el Pac-Man. El Pac-Man, a mí me gustaba más Mrs. Pac-Man. por... Mrs. Pac-Man, porque estaba más linda, tenía pantalla más linda, era más simpática, era una damita la Pac-Man. Sí, el otro es más tosco. Sí, el otro era más cuadrado. Clásico, sí. Decimos. Claro, clásico. El otro estaba más lindo, tenía pantallas de colores, pantalla más... No había Pac-Man en blanco y negro. No, es que por lo menos el que yo conocí ya llegó a color. Sí. Esta película y más que nada los libros que surgen junto con este y la banda siguió tocando, que uno de ellos es las crónicas que hace Susan Sontag, una escritora estadounidense, bastante controversial ella, muy, digamos, muy parada en sus convicciones, pero a su vez muy enojada con todo el mundo. Y entonces ella, hacia el año 1988, me tilde. No hay problema, usted siga. Lo que hace, ella había escrito un ensayo que se llamaba La enfermedad y sus metáforas. Una lesbiana esta chica, me parece. Sí. Y igual escribía muchos de los ensayos. Dejaba en evidencia la cuestión de la homosexualidad y la relación con, si se quiere, con el Estado estadounidense. Entonces la detestaban, pero a su vez era una de las grandes revolucionarias, porque en momentos, o sea, estamos hablando de los años 80 y un poquito antes, decía cosas que eran muy, o sea, generalmente no se decían. Entonces, y viniendo de una mujer, era algo bastante importante. Ella en este ensayo que se había reconvertido en el SIDA y sus metáforas, lo que muestra es el pensamiento crítico chocando contra la muerte y el desconcierto, que son cosas que en su momento deja ver el personaje de Matthew Modine, cuando ante las grandes empresas médicas y, si se quiere, todos los ministros de medicina, le dice: ¿cuántos muertos quieren que haya? Díganme cuántos quieren, entonces así nosotros no los molestamos hasta que haya tanta cantidad. Y ante eso decían, porque no, porque si era de gay, entonces que no se podía tratar la cuestión de, por ejemplo, decir cerramos los saunas, cuando en San Francisco era un gran logro por parte de la comunidad gay el hecho de poder tener los saunas. Entonces todas estas cuestiones chocaban en cuanto a lo que era la enfermedad en sí. Y que también, por eso le mencionaba, en Susan Sontag se veía, y también ella lo que hace es, relacionar el análisis con las cuestiones bélicas, porque ella decía que el virus es como un ejército que avanza sobre los linfocitos y los anticuerpos como la resistencia. Finalizar, le quería contar que también se hicieron eco, si se quieren, lo que es muchos o varios de los escritores franceses que empezaron, si se quiere, ya a relacionar esta cuestión de la enfermedad. Pero, por ejemplo, había uno que lo que hacía, escribió un libro y un ensayo acerca de lo que era, sexo sin preservativo, sexo sin cuidarse. Entonces, como un acto revolucionario, el defender la libertad de elegir y no cuidarse. Pero no entiendo, ¿en qué contexto sale eso? Son todos libros que salieron a partir del año 88 más o menos, y que, si se quiere, fue el puntapié inicial, fue el de Randy, que era el que yo le contaba, que dio pie a la película y la banda siguió tocando. Sí. Estos son ensayos posteriores, y que donde se veía la temática del SIDA y la temática de lo homosexual en pleno, si se quiere, auge. ¿Y pero qué propone este que dices? Ay, le voy a romper la computadora, operador. El que propone este sexo sin cuidarse, no, o sea, ¿qué es lo que propone? No, él lo que hace es, digamos, él se enoja ante los planteamientos que se hacen de todos los cuidados y toda la carga. ¿Es católico? No, él, digamos, se enoja por la carga que tiene la enfermedad para con la comunidad homosexual. Entonces, lo que siempre, digamos, lo primero que se decía era esta cuestión de usar preservativo los homosexuales para que no se sigan contagiando y demás. Uh-huh. Ante todo esto, y si se quiere como una manera de rebeldía, es que él dice que, como es que no, que lo que tenían que hacer es tener sexo sin protección. Ajá. Que es lo que se llamó la práctica barebacking. O sea, el, digamos, traducido hacia el castellano es sexo sin protección. Mira. Pero apuntado, digamos, a los homosexuales. Claro, y más que nada, si se quieren, toda esta cuestión de enojo para lo que, o sea, la carga que tenía la enfermedad dentro de la comunidad homosexual. Bien. Puede ser porque con este tema de que él decía que se promulgaba esto del cuidarse con las relaciones homosexuales, que él protestara ante una, como sería, que se los etiquete a los homosexuales con la enfermedad del SIDA. Uh-huh. Sí, sí, por sí. Por eso sí. Era. Era por eso. Porque yo lo pensaba así, lo pensamos en sentido práctico, el tema de que haya una protección sin cuidado no le saca la etiqueta. No, y además la cuestión ya en su momento, por lo menos en el mismo Estados Unidos, ya, o sea, más allá de que la enfermedad estaba tildada como una enfermedad gay, uh-huh, había mujeres y había chicos que estaban infectados. Entonces, que dentro de eso, más allá que la mayoría eran hombres, digamos, eran homosexuales, se te va de las manos el hecho de decir, no, sí, pará. También está la bisexualidad. Claro. O sea, se expande inevitablemente. Yo creo que también esto de los libros era más una... No que sea concretamente la sexualidad sin cuidado, sino era más por otro lado, uh-huh, por la ideología. Sí, ¿no? Sí. Estrictamente. Capaz sí, que sí, más, también. Como mencionaban, un gesto político ante, claro, todo lo que se estaba dando y mencionando con respecto a la enfermedad misma. Claro. Sin dudas. Uh-huh. No, sí, digo, hay una postura política ante todo esto siempre, ¿no? Se ve muy muy claramente en la película esta relación, o sea, en cuanto a digamos, a gente perteneciente a la parte de salud, y que le dicen, sí, yo estoy a favor de vos, yo quiero que esto, si se quiere, no se dé. Pero con todo lo que lucharon para tener determinados derechos civiles los gays, se los estás cortando con esto. Entonces por ahí le dicen, bueno, pero es tratar de evitar que se propague más. Bueno, pero una cosa es eso, y después la carga que tiene el hecho del el volver a quitarle los derechos que han tenido. Uh-huh. Entonces esta cuestión política se notaba en todo momento. Y bueno, ahí tenemos a un famoso gay que murió de SIDA. Un gran y famoso gay que murió de SIDA. Como Michel Foucault, por ejemplo. Bueno, el novio de Michel Foucault escribió también digamos, parte de los escritores franceses de esta época, que hacen ensayos y que en muchas de sus novelas tratan esta temática. Sí. Bueno, el hecho de la muerte de Rock Hudson y que se sepa que tenía SIDA fue una de las, si se quiere, fue una de las caídas más, de un ídolo más grande, porque era el emblema de lo que era el macho ganador, de lo que era, ajá, el hombre, la virilidad. Y claro, después resulta que en pleno auge salta que, o sea, él dice que tiene SIDA y se muere de eso. Sí. Entonces es impresionante todo lo que genera, que obviamente convulsiona todo en cuanto a que empieza a salir a la luz todo esto de la enfermedad. Claro. Y automáticamente relacionarlo con los gays. Uh-huh. Bueno, saludamos al pájaro. Buenas, pájaro. Hola, pájaro. Pájaro, me va a matar usted, pero disculpe mi ignorancia. ¿Qué dice? Dice el pájaro, hola, recién llego. ¿Sabía que en el Festival de Poesía estuvo presente Ignacio Echavarría? Discúlpeme, pájaro, pero no conozco a Echavarría. No. Debe ser un poeta contemporáneo, porque si estuvo acá, está vivo y estuvo. ¿No? Mm. Pero no lo conozco, pájaro. Estoy muy alejado de lo que está pasando en estos momentos en el ambiente de la poesía. Lejísimos. Pero bueno, si me quiere contar. El pájaro, me parece, se enojó con ese, el del libro. ¿Cuál? El que que proponía el sexo sin protección. Sí. Dice el pájaro, ¿y qué pretendía el putarraco ese? ¿La inmolación en masa de todos los enfermos y seguir contagiando? Claro, el tema era ese, lo que estamos diciendo, que no debería ser algo explícito de una campaña para el no uso, sino algo más simbólico. Claro, capaz. Creo que lo sí, no sabemos nada. No sabemos. No, de lo que sabía, o sea, de lo que pude averiguar, tenía esta carga más política, el hecho de que no se considere únicamente una enfermedad homosexual. El tema era que también para todos aquellos que, digamos, que estaban enfermos o que tenían relaciones con hombres y no sabían, es un garronazo bárbaro. Uh-huh. Pero no. Sí, hay que ver si literalmente proponía eso. Claro. De o forma literal, o fue algo simbólico y fue como una especie de una postura política. Sí. Bueno, ¿le quedó algo más? No, nada más. Muy bien, estamos llegando entonces al final de este segundo bloque. Pasaba entonces el bloque de cine. La compañera hablaba de esta ya famosa película y la banda siguió tocando. Sí. No la vi todavía. Bueno. Del año 93, me decía, sí. ¿No? Sí, del año 1993. Ahora sí lo conozco, pájaro. Bueno, ahí me sonaba, pero no leí nunca nada, ni idea. Claro. Dice Echevarría, es el amigo al que Bolaño le dejó la tarea de revisar y editar 2666. Ah, y de ahí me sonaba, pajarrete. Ahora ya sabe quién es. Claro, ahí está. Bueno, gracias, pájaro. Claro, pero no me figuraba igual como ningún Echevarría como escritor ni nada. Por ahí leyendo cosas de Bolaño, por ahí me sonaba ningún Echevarría, pero no la jugué ni a palos, en realidad. Bien, 462-2124, 156-70-76-44. Nos vamos a ir a la tanda para volver a hacer el último bloque con una efeméride que nuestra compañera Joana va a compartir con todos nosotros después de las 3:30 de la tarde. Ay, por favor. Respire un poco. Yo me despido hasta mañana. ¿A usted ya se va? Ah. Y claro, el miércoles. Y pero si no, todos los miércoles se iba. Y bueno, pero ahora volví. Ah, bueno. Volví a las andadas, así que bueno, me despido de todos. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos encontraremos mañana. Muy bien, nosotros volvemos entonces en un ratito, muchachos, después de la tanda. Nos vamos con algo de Marley. Until the philosophy which old one race superior and another inferior

Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wiper slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything that we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the whole world. One day of near Selena Sloan, I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. But I trade all of my tomorrows for one single yesterday to be holding Bobby's body. Bueno. Amiguitos y amiguitas, estamos de vuelta para hacer la última media hora de este escenario de las voces. Estamos transmitiendo aquí en la Estación del Sur, la 99.9 del dial, hasta las 4 de la tarde, saliendo otra vez a través también de www.radiowalden.com.ar. Ahí todavía no hay página, está en construcción. Se puede escuchar, usted entra, hay una foto, página en construcción, se puede escuchar la radio online. Lo que no hay todavía es el contenido que se está incluyendo, ¿no? Exacto, se está trabajando en el contenido, en el nuevo diseño de la página. Así que en cuanto esté lo vamos a estar avisando. Saludamos a los que nos escuchan por internet, por el blogspot. Y bueno, 462-2124, 156-70-76-44. Los teléfonos. La compañía de Lorena se fue. Ya se fue, sí. Dejó su espacio vacío. Sí. Dejó su ausencia. En la tanda musical escuchábamos un temita de Bob Marley, después uno de Zappa y otro de Jethro Tull. Ahora, Janis Joplin. Qué pasión esta chica. Janis. Sí. Además que cuando uno la ve no parece una mujer que ya recorrió una vida de muchos años cuando la ven en el escenario cantando, uh-huh, interpretando. Y sin embargo, muy jovencita. Chiquita, como el de quien mencionábamos, a Kurt Cobain. Kurt Cobain, también. 27 también. Sí, también. Exacto, 27 añitos. Carita de vieja tenía. No tenía carita de vieja. No le parecía a usted carita de vieja a la de Johnny Joplin. No, era una cara especial, pero, o sea, tenía esos gestitos desde chiquita, ¿no? Era... Era una lentecita, sí, sí. Claro, era una viejita. Carita tierna tenía. Sí. Carita de nenitos, ¿no? Viejita. No. Tenía tanta fuerza que no estaba en un show, no le alcanzaba con la voz. Tiraba patadas, claro, revoleaba, sí, lo que tenía en las manos. Había que sacar. Sí, se notaba que tenía muchísimo. Sí. Pulsando. Uh-huh. Bueno. Hay que sacar las cosas de alguna manera. Como el personaje del cual nos va a hablar ahora, que también tenía cosas por sacar, me imagino. Sí, por otro lado, igual, porque no se dedicó a la música, sino a la pintura. Ajá. Nos ha traído bastantes pintores usted, me parece. Bastantes. No sé cuántos habrán sido. Pero generalmente sí, de traer pintores. Es que me llama mucho la atención, me gusta mucho la pintura. Ajá, uh-huh. Se nota. Y lo que propone este personaje también me gusta mucho. Así, ajá, que bueno, todavía no les dije, va, si se lo dije. ¿Por qué va a hablar de Henry Matisse? Ya lo dijo el bloque. Ya lo dije el bloque pasado, para el que no estuvo escuchando, ajá, voy a hablar de Henry Matisse. ¿Es la pronunciación? Es un francés. Sí, Matisse. Matisse. Que bueno, él justamente muere el 3 de noviembre de 1954. Un día como hoy. Sí. Del 54 muere. Ajá. Uh-huh. Él es el pintor francés, se lo llama líder del fauvismo. Bueno, sí, en realidad escribe fauvismo, pero es fauvismo. En francés. Fauvismo. Fauvisme. Fauvism. Fauvisme. Bueno, no importa. Fauvisme. La cuestión es que este es un movimiento pictórico, sí, que nació en Francia, caracterizado por un empleo provocativo del color. Del color. Así que, bueno, no sé si sabrán que me conocen o no, que bueno, esto tiene mucho que ver con una particularidad de mi gusto. Y que el nombre, esto no, la procedencia del calificativo fobismo es de fauve, que significa fiera. Ajá. Bueno, y al igual que todos los artistas, como decíamos antes, pasó por muchas etapas en su estilo, pero siempre se resaltó por este uso del color, y ahora les voy a ir contando más o menos por dónde fue pasando y algo también de su historia, de su familia. Bueno, muy bien, un recorrido por su vida y obra. Comience nomás. En cuanto a contextos, él nace en Le Cateau-Cambrésis, en el norte de Francia, 31 de diciembre de 1869. Ajá. En el seno de una familia de clase media. Se dedicaba al comercio de la familia. Uh-huh. Él, por su parte, estudió Derecho en París entre 1887 y 1889. Y comenzó a ejercer como abogado, pero... Ah, ¿ejerció como llegó a ejercer? Sí. No sé cuánto duraba la carrera, pero... Ajá. Sin embargo, por así decir, un stop, que fue cuando tuvo apendicitis, se sintió atraído, muy atraído por la pintura. Ajá. Empezó a practicarla y ahí descubrió su verdadera vocación y abandonó su carrera de abogado. Ah, pero empezó tarde igual a pintar también, entonces. Cuando la descubrió. ¿Era abogado yo cuando descubrí la pintura? Sí. Mire. What else is there to do? Pero al parecer duraba 2 años únicamente la preparación para ser abogado. Porque a los 20 años él ya es destacado, ahora les voy a contar cómo y o sea, de qué manera. Él ya a los 20 años se había destacado por su maestría en el lenguaje expresivo del color y del dibujo. Ah, mira. O sea, como les dije, del 1887 al 89 hizo su carrera de abogado, se recibió y luego la abandonó. Claro. Empezó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de la capital francesa. Y bueno, como todo, su primer formación la realizó dentro de la tradición académica y conservadora, por lo que su primer estilo consistía en la forma convencional de naturalismo. Que sin embargo eso fue, con sus modificaciones posteriores, lo que siempre mantuvo el tema del naturalismo. Ajá. Pero el primero realizó obviamente cuadros, copias de cuadros de maestros clásicos y a su vez estudiaba el arte contemporáneo, sobre todo el de los impresionistas. Comenzando su propia experimentación que le valió de una reputación de miembro rebelde en las clases del estudio. Se dice que la verdadera liberación artística de Matisse, en términos del uso del color como configurador de formas y planos espaciales, se produjo la influencia de Paul Gauguin, Paul Cézanne... Paul Gauguin. Paul Gauguin se pronuncia, sí. Es francés también. Ajá. Bueno, estoy aprendiendo. Paul Cézanne y Vincent van Gogh, cuya obra la estudió con detenimiento desde 1899. Es notoria, si una puede ver las pinturas de ellos y las de Matisse. Ajá. Todo lo que tomó de ellos en cuanto a las formas, a los colores, a la forma de al modo de plasmar las figuras. Uh-huh. Que no eran del todo al principio exactas, sino que partían de la inspiración que él decía que el artista no creaba la pintura sino que la pintura hacía que el artista haga lo que ella quería. Ajá. Entonces esto se puede ver en cuanto primero se empieza con el impulso y después se le da la forma. ¿A usted le gusta ese tipo de pintura? ¿O no le provoca? No sé, tendría que verla. Igual yo con la pintura, veo, como dije varias veces, no. Soy muy analfabeto en cuanto a las cuestiones de pintura. Entonces, como que no entiendo de técnicas, de formas. Veo algo. ¿Me gusta o no me gusta? Es que esa es la idea. Está bien, sí, pero no sabría yo diferenciar si usted me dice este cuadro, por ejemplo, a qué vanguardia, a qué movimiento pertenece. No, yo tampoco. A uno le gusta algo, le llama la atención y entonces empieza a averiguar de qué trata. Pero en general, creo que lo que tiene la pintura es que, bueno, dentro de la forma y los colores que muestra, es lo que a uno le atrapa dentro de esa... Tal cual. Dentro de este contexto. Sí, lo que le puedo decir, dentro de lo que poco conozco, que no me llama la atención el cubismo. Ni el futurismo. Claro. No me dice absolutamente nada a mí. Bueno, por ejemplo, en contraste con el cubismo, esto que es el fobismo, lo que puede llegar a tener de relación es el color. Ajá. Pero las formas son muy diferentes, porque en el cubismo, por ejemplo, están muy cortadas las partes y se van formando por trozos. Parecen rompecabezas. Ajá. En los más, digamos, los que son más difundidos, digamos. Pero en el fobismo las formas se entremezclan. Ajá. Y van formando figuras. Son como más fluidas, eso me gusta más. Sí, yo lo que puedo sí decir es que me gusta muchísimo es lo que es el realismo mágico llevado a la pintura. Claro. Esos cuadros de realismo mágico y me fascinan. En ese caso la pintura está mucho más definida. Uh-huh. Incluso tiene un significado... Claro, sí, tiene toda una cosa y una... Tiene toda su vuelta. Sí, me Pero encanta. Digamos, no es que juegan con las formas, sino que las figuras humanas son bien identificables, los edificios son bien identificables, el agua. Claro, sí. Sí, están mezclando entre sí. Pero en este caso de las pinturas del fobismo, cubismo o bueno, no sé, ¿qué otra más? A veces no se llega a distinguir si es una figura humana o si llega a ser un paisaje. A veces sí, pero son desdibujadas las líneas. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Me decía con tanda de Matiz. Continúa nomás. Les decía por quién había sido influido, pero más tarde, en 1903-1904, se enfrentó a la pintura puntillista de Henri Edmond Cross y Paul Signac. La pintura puntillista lo dice el mismo nombre, es todo con puntos. Ajá. Es una inmensidad de puntitos de todos colores que son buenísimos. Yo me imagino la dedicación que tiene que tener una pintura así, y además que no es el trazo, no haces el trazo con lo que vos querés dibujar, sino que lo vas haciendo por puntos, ya tenés que tener la imagen dibujada en tu cabeza. ¿Y sí? I feel so useless down here with no one to love. Tanto Edmond Cross como Signac estaban experimentando con la juxtaposición de pequeñas pinceladas, a menudo puntos, de pigmento puro para crear fuertes vibraciones visuales de color intenso sobre la superficie del cuadro. Ajá. Matisse adoptó esta técnica, pero la modificó aplicando pinceladas más amplias. Don't you know how hard it is trying to live on alone every day? Ya 2 años después había producido unas imágenes cuya audacia cromática se dice que rompía con todo lo anterior. Y en esta obra se destaca la llamada raya verde, que... ¿Qué es eso? Raya verde se llamaba la pintura. Es un retrato con notas expresionistas de su mujer. El título es porque hay una amplia pincelada verde brillante que define la frente y la nariz de su esposa. Y que eso marca el centro del la pintura. Uh-huh. Well, I don't think I'm any very special kind of person down here. I know better, but I don't think you're gonna find anybody. Bueno, y cada vez más se iba definiendo su estilo, y en ese mismo año expone junto a pintores de la misma tendencia como André Derain y Maurice Blamic, y como consecuencia de esta exposición el grupo es bautizado como Les Fauves, literalmente las bestias salvajes. Por su uso estridente del color, distorsión de las formas y su sentido expresionista en la captación de emociones. Oh. ¡Qué lindo! Yo pienso, si cada color tiene su propia energía y su propia vibración, si la vibración, la energía es vibración, me imagino la conjunción de colores, todo lo que conlleva para el artista y para el mismo que lo está apreciando, ¿no? Tal cual. Puede ser que en una pintura un color tenue o algo así también se genera muchas emociones, pero la conjunción de tantas energías juntas, yo me imagino que sí, por algo debía ser esto de estridente y colorido. Sin dudas. Él fue considerado, a medida que fue pasando el tiempo, como el cabecilla del radicalismo artístico. El radicalismo artístico, mira. Sí, y sin embargo, se ganó la aprobación de la crítica influyente y de los coleccionistas. Ajá. Uh-huh. Tenía gusto por los bailarines y las bailarinas también. También le gustaban los bailarines. Pero el arte en sí. Para no, que le gustaban en sus figuras. Ajá. No. Él estuvo casado, tuvo mujer. No lo pude encontrar. No. Pero todas sus figuras humanas responden en primer lugar a la expresividad de la forma y solo secundariamente a los detalles anatómicos. Y esto tiene mucho que ver con el tema de los bailarines, o sea, del baile en uh-huh. sí. Porque el baile no es estático, y en lo que más te fijas es en el movimiento y en el recorrido ajá. de un baile. Claro. Y yo creo que eso también tenía que ver con la forma de pintar esto, que era más que nada en la forma y no en el detalle del cuerpo, que de, las líneas o uh-huh. no sé, lo que se puede clasificar como cuerpo humano. Sí. No les dije que él, bueno, su actividad principal fue la de pintor, pero también era dibujante, grabador y escultor. Ah, ¿también? Uh-huh, sí, sí, sí. Y ante todo tenía los mismos conceptos y tendencias. Uh-huh. Este, él, junto al contenido intelectual, siempre destacó la importancia del instinto y la intuición en su producción artística. Afirmaba que un artista no tiene un completo dominio sobre formas y colores, sino que son las propias formas, líneas y colores los que deben dictar al artista sensible el modo en que deben ser combinadas, como les decía antes. A menudo aludía al gozo que experimentaba al abandonarse al juego de las fuerzas y el color y el diseño, y explicaba las formas rítmicas pero distorsionadas de muchas de sus figuras en términos de la revelación de una armonía pictórica total. Mediante zonas de color diferenciadas, tradujo la forma de los objetos y el espacio existente entre ellos, además de introducir arabescos y crear un ritmo característico en sus cuadros. El uso del color fue de una gran sensualidad, aunque siempre muy controlada por una metódica organización estructural. Y él mismo declaró: sueño con un arte equilibrado, de tranquilidad, sin tema que inquiete o preocupe. Algo así como un lenitivo, un calmante cerebral, parecido a un buen sillón. Algo que tiene que ver con esto de los dos objetos y el espacio. Él decía no pinto cosas, solo la diferencia entre las cosas. Ajá. Eso me pareció interesantísimo por el uh-huh. tema de un objeto real, un objeto empírico. Realmente no estás pintando el objeto, sino lo que hay detrás de ese objeto, o entre objeto y objeto. Y lo que vos ves en el objeto. Claro. También, como vos como sujeto. Sí, y yo creo que esto cierra todo en cuanto a las formas, en cuanto a la definición de las... de los objetos o de las personas. Uh-huh. Que él no quería pintar el ente en sí, sino lo que podía llegar. Yo me imagino, en vez de pintar una persona, quizá pintaba su sombra. Claro. Como referido a su arte, él decía: poco a poco he descubierto el secreto de mi arte. Se trata de la meditación sobre la naturaleza en la expresión de un sueño que siempre está inspirado en la realidad. Decía también: no he sido más que un medio, por así decirlo. Y esta que me gusta mucho: dibujar es como hacer un gesto expresivo con la ventaja de la permanencia. El hecho de viajar a España, en Madrid, que visitó el Museo del Prado, y su estancia en Granada y Sevilla contribuyeron a acercarle también a la estética oriental. Ajá. Por este lado es que podemos explicarnos el tema de los arabescos y demás formas. En 1917 se instala él en Niza, conoce a Renoir, Renoir, y su estilo se hizo más sutil. Produjo en este periodo algunas de sus obras más célebres, como La ventana en Niza y la serie de las odaliscas, donde queda claramente plasmado el gusto de Matisse por la ornamentación y el uso de arabescos. Desde 1920 hasta su muerte, Matisse pasó mucho tiempo en el sur de Francia, sobre todo en Niza, como decíamos que se había instalado allí, pintando escenas locales de colorido fluido y brillante. Cuando contaba ya con una edad avanzada, se le encargó la decoración de la capilla Santa María del Rosario en Vence, cerca de Cannes, que terminó entre 1947 y 1951. Y durante sus últimos años, debido a la dificultad a la hora de manejar el pincel y a su estado a menudo de postración, se entregó al decoupage, que esto es la técnica de papeles gaucheados y recortados, creando obras de un brillante colorido. Mira, claro, ya la del pulso, la mano... Ya estaba... no podía, le sé que le temblaba la mano, sí, y además claro, no se podía sostener, pobrecito, y no podía dejar de crear. Claro, y estaba viejo. Sí. Bueno. Finalmente muere. Murió como todos al finito y mortal. En Niza, el 3 de noviembre de 1954. Tenía 85 años. Está acá, está viejito, Matisse. Estaba bien viejito. Y a diferencia de otros artistas, tuvo un reconocimiento internacional durante su vida, como les decía, por los coleccionistas, los críticos de arte y de generaciones de artistas jóvenes también. Y en 1952, esto fue antes de su muerte, se inauguró el Museo Matisse en su ciudad natal. Ah, mira, bueno, vio todo ese reconocimiento en vida. Sí. Me falta leerles una frase. A ver. A dos frases. Ah, bueno, ¿están buenas? Sí, las dos están buenas. Bueno, léala entonces. El artista solo ve verdades antiguas con una nueva luz, porque no hay nuevas verdades. ¿Y la otra? El operador está jugando con usted hoy. Sí, me parece que ya se quiere ir. No. ¿No? Bueno, no. Y la segunda es... Quien desee dedicarse a la pintura debe empezar por cortarse la lengua. Me repite la primera que dijo, la de las verdades. La primera, el artista solo ve verdades antiguas con una nueva luz, porque no hay nuevas verdades. Ahí está, interesante. Bien. Y las, bueno, las pinturas de él, no sé, sí, no se encuentran, pero no, no las traje. Pero las puedes buscar por internet. Claro, o en cualquier libro sí, sí, de fobismo o pintura del siglo pasado. Este, sí, agarran esas cosas cuadradas que se llaman libros y pueden conseguir sí, en algún lado. Y está bueno para ver toda la línea de los influyentes y demás, porque están todos juntos y es como que uno va viendo el recorrido. Claro, va siguiendo, digamos, sí, el las transformaciones, desenvolvimiento que tuvo. La, claro, sí, las modificaciones, ajá, cómo fue evolucionando. Es interesante, es divertido. Ajá. Bueno, pero al final no me contó nada de su vida amorosa, sexual, si era borracho, si era drogadicto, si era homosexual. Sublimación en la pintura. Todo en la pintura estaba bien. Sí. No, de salud estaba bien. Estaba bien, no sé. Se murió cuando ya no... no le quedaban muchos años. Claro, sí, sí, sí. Tuvo ya esas enfermedades de los huesos, de temblores, del corazón, pero no. Pero no tuvo, evidentemente, hijos, hijas, nada. No. Que se sepa. No. Que se sepa. Claro. Acá anduvo teniendo hijos por todos lados y ni él se enteró. Y no, no tienen el nombre. Claro, no, indicado. Bueno. Bueno, y nada más. ¿Nada más? No. ¿Terminó con matiz? Sí, ya terminamos. ¿Ya le dio el matiz adecuado? Él le dio el matiz. Yo no le di nada, pero yo cuento lo que hace él, nada más. Ahí está. Bueno. Llegamos al final, compañero. Sí, ya es la hora. Ya casi hora de irnos, 55. Uh-huh. Les agradecemos a todos por estar ahí. Les recordamos que comenzó el sábado pasado este Festival de Cine Under en Rosario, en las salas del Cairo, el Café de la Flor y Planeta X. Pueden consultar la programación de este festival en cineunderrosario.blogspot.com. Termina el domingo este domingo 7 de noviembre, así que pueden consultar. Ajá. Si quieren ir a ver a Eddie Morales, pasan mañana y durante el transcurso de esta semana, en el horario de este programa, por supuesto. Uh-huh. A retirar las entradas para él. Salvo que quieran pagar. Salvo que quieran pagar, boludo, no va a pagar si acá tenés ni la entrada gratis. Claro. Y bien, si nos quieren escuchar o consultar los materiales que tratamos aquí, que no siempre son subidos, a veces hay demoras, pero a la larga se van a poder consultar los contenidos del Escenario de las Voces, lo pueden hacer en www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Uh-huh. Pueden también chusmear, ir escuchando si quieren una radio virtual. Lo pueden hacer en www.radiowalden.com.ar, Walden con W. Ahí funciona música también las 24 horas del día. Dentro de poco creo que habrá programas en vivo, habrá información, sí, de música, de cine, de literatura. Y bueno, están escuchando por Justin, les mandamos saludos a los que nos escuchan ahí. Uh-huh. Oh, qué más. Pueden mandar un correo electrónico si quieren mandar, sí, gacetillas y esas cosas. Al escenario de las voces @hotmail.com. Muy bien. ¿Qué más? Nada más. Nada, no. Si quieren escuchar los audios de los días anteriores, también están en el blog. Exacto. Los últimos 4 programas están ahí subidos. Claro. Y bueno, dejar comentarios. Y bien. Y eso, che. No sé qué más y le podemos si decir. Si se le ocurre algo, bueno, díganlo. Claro, ¿qué pueden? No sé. ¿Qué le podemos decir? Vengan. Sean felices. Manden cartas. Sean felices, eso le podemos decir, ¿o no? Sí, seguro. Es lo mejor que le podemos decir. Muchachos, traten de pasarla bien. Uh-huh. Es la única vida que conocemos por ahora. Capaz que hay otra, otros creerán que sí, otros creerán que no. Pero son todas creencias. Uh-huh. Al fin y al cabo estamos aquí ahora, vivitos, sobre este planeta Tierra. Cada uno sobre su realidad igual. Exacto, cada uno sobre su realidad, haciéndose cargo cada uno de su realidad, que hasta cierto punto es la realidad que eligió uno. Por supuesto. Estamos vivos, como decía Turó, hagámonos cargo de eso. Uh-huh. Estamos vivos. ¿Eh? Sí. Ahí está, muy bien. Con toda esta parafernalia de pelotudeces, nos vamos. Sí. Les agradecemos a todos. Volveremos mañana a la hora 13 con la compañera Lorena. Usted volverá el lunes. No, el lunes no venimos. El miércoles. El miércoles próximo. Exacto. Sí. Ya dentro de una semana. Sí, dentro de una semana. Sí, este lunes el programa por problemas de salud no viene. El programa tiene problemas. La salud mental de este programa está en terapia intensiva. Así que bueno, volvemos mañana y usted, compañera, el próximo miércoles. Sí, les mando saludos a todos. Muy bien, gracias a todos, che, por estar ahí. Hasta mañana, pásenla lindo, acuérdense.